Un gato en el bosque. Había una vez, en una casa cerca del bosque, un pequeño gatito, Fígaro, que vivía junto a su madre, sus hermanos y a los humanos que lo cuidaban. A Fígaro le gustaba mucho hacerse el aventurero, al igual que agrandarse con sus hermanos, ya que era el más grande de la camada. Una vez, el pequeño gatito se le ocurrió la idea de salir al bosque a explorar. Su madre le había dicho cientos de veces que por nada del mundo fuera al bosque, y sus razones para no hacerlo. Claramente, al gato no le importaron las advertencias de su madre, ya que este fue al bosque de todas maneras. Cuando se adentró en el bosque, se puso algo nervioso. El bosque era un lugar frío, oscuro y muy escalofriante. Las ramas de los árboles parecían brazos y sentía como si estuviera siendo vigilado por alguien. Fígaro nunca había visto a ningún animal que superase su tamaño y tampoco quería hacerlo, o no ahora. En eso, el gatito escuchó un ruido extraño provenir de uno de los arbustos. ¿Quién anda ahí?, preguntó impulsado por los nervios. Dime quién eres y te diré quién soy, contestó la criatura detrás de la planta. Fígaro se quedó un tiempo callado, tiritando de miedo. Yo soy... intentó pensar en alguna excusa hasta que la encontró. Yo soy un lobo. Aléjate, si no quieres que te devore. Una risa provino del arbusto. ¿Tú sabes cómo es un lobo?, preguntó nuevamente. ¿Te crees que no veo mi reflejo en el río?, dijo Fígaro con aires de grandeza. Soy un animal enorme, de un reluciente pelaje y... con afiladas garras. Sí, creo, contestó el gato mirando sus garras. Y con enormes colmillos. Sí, por supuesto, dijo este con entusiasmo. Son más grandes que un alfiler. Eres aterrador. Temblarías de miedo si te lo explicara, rió el felino. Y es verdad que puedes devorar a tus presas de un solo bocado. Fígaro dejó su arrogancia de lado, dando un sobresalto hacia atrás. Él no sabía eso de los lobos. Bueno, podría hacerlo si quisiera. La criatura detrás del arbusto volvió a reírse. Porque entonces veo que me conoces bien. El animal salió de su escondite. Y Fígaro no lo podía creer. Era un enorme y terrorífico lobo feroz. Su pelaje era tan negro como la noche. Sus garras, tan afiladas y gruesas como una cuchilla. Y sus dientes, tan grandes como una de las patitas del gato. Fígaro retrocedió, asustado, alejándose de la bestia. Yo sí conozco a los gatos, los bellos, dependientes y arrogantes que son. Conozco mucho sobre ellos, y ¿sabes qué más? A mí también me gusta comérmelos de un solo bocado. Y en ese instante, solo los árboles de ramas extrañas y las aves de miradas espeluznantes fueron testigos de los gritos del pobre gato y de su intento de escapar de la masacre. Un gato en el bosque, un cuento de Lourdes Escudero.